Hola, mi gente linda de Venezuela, te saluda Arcángel La Maravilla, invitándote este próximo 15 de octubre al Centro de Festejos de la Alhambra. Esto es en Valencia, así que ya sabes, no se puede perder junto a mí una noche maravillosa. Arcángel Pa, ¡bra!